¿Me nota? ¿Tienes pasta? Pasta. ¿Gastas hasta que te hartas? Posiblemente el zugui te tratará de manta. Típico, lloras y cantas mal. Desafinando, tío, eres un puto tío normal. Payasada detrás de ti, te están volviendo a pisar. Nota la tempestad, mi mente padece tortura horizontal, tío, especial. Todos decimos gilipolleces, pero tú sigues siendo el mismo subnormal, ¿ves? Te lo he vuelto a marcar. Una nota, dos notas, tres notas y me la vuelve a mamar. Esta sí que es la gota que colma, la mata que fumo hardcore como dogma. Típico el estilo trapa que llevas. Si en el siglo XXI te dedicas a robar carteras, piensa, dialoga con tu almohada porque tu hermana no está. Está en el pasadizo y no la estamos volviendo a follar. Lo vuelve a notar, veo que no mira cabrón. Estoy en la playa, 17 de la madrugada, 30 metros tengo el mar. A 10 mi coche sonando los HP Squad. Me inspiro de verdad, te lo voy a hacer por tercera vez notar. Cariño que lleva en boca, este güey no fuma otra cosa. Meter el polen por el culo que se congusta. Mejor aún, fumar el polen del moro que se compone. Y es para cogerse, ¿no? Zegui, va a presentar tu música, Zegui. Estás sacando pasta, Zegui. Venga, que os follen, payaso. Re, oscuro, duro. Va a mandar a todos a tomar por el puto culo. Sí. 150, 180 grados. Termómetro me da el mando. Posiblemente tenga que contarlo. Antiguamente pasaste por debajo y actualmente la siguen mamando. ¿Te has notado que? Re, hoy, re, mañana también. El estribillo me lo dejo en las putas cunetas. Ven tú a mi aquí a tratarme en mí de marioneta. Que no tenía estilo, ni tú, ni tú, pa' llevaros de maleta. Yo, yo, aquí, fumándome el canelo con el Fran. ¿Me nota? Fumando tranquilo, hierba pura, este instrumental de mi socio del rap, Fran, tío.